ingrata. Sabía que tenías un precio. ¿Y qué tiene el que no tenga yo? ¿Qué te ofrece que yo no te di? Reconoce que fuiste feliz. Ten cuidado, no siempre es así. ¿Y qué tiene el que no tenga yo? ¿Qué te ofrece que yo no te di? Reconoce que fuiste feliz. Ten cuidado, no siempre es así. Por unas monedas cambiaste mi vida. Dejaste de lado lo que yo te di. Por unas monedas te olvidaste todo lo que yo a mi modo te hice vivir. Por unas monedas humillas mi vida. Orgullo, he de hacerme a un lado y te dejo ir. Por